Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Hoy lunes damos inicio a una semana más, la última semana ya del mes de mayo. Ya estamos a 29 de mayo, señoras y señores, del año 2017. Estamos a punto de iniciar el sexto mes de este año, y con esto el cierre de semestre. Vamos a ver cómo nos fue en números, a cuántas personas pudimos ayudar a liquidar sus deudas durante este semestre, cuántas personas tienen muchas posibilidades de hacerlo el que viene. Aquí nos interesa mucho saber todos estos datos, conocer estos datos estadísticos, porque nos ayudan a conocer y a comprender de mejor forma el esquema del sobreendeudamiento y la capacidad de pago que tienen las personas a pesar de la situación económica adversa y la voluntad, exactamente, y la voluntad de pago que tienen las personas a pesar de esta situación adversa económica que atraviesa el país. Bueno, pues ya estamos en vivo. Les recuerdo a mis amigos en Facebook que es normal que no vean nada más que un cuadro o un rectángulo negro, porque pues es un programa de radio, no transmitimos video, sino únicamente audio. Por eso es que muchos entran y ven un cuadro negro y dicen, ah, caray, no veo nada. Bueno, pues es normal, es perfectamente normal. En Facebook ya pueden participar, pueden exponer su caso ahí en el mismo post donde está esta transmisión. Ahí nos pueden platicar cuál es su problema. O si lo prefieren, por inbox a través de Facebook igualmente, nos pueden mandar su caso. Por favor, eso sí, es muy importante, que sea el Facebook, si son tan amables, de likes. Nuestra fanpage, que ya tiene más de 100,000 seguidores en este momento. Ahí, por favor, porque si lo mandan al de amigos, porque tenemos un Facebook de amigos, de esos que manda una solicitud de amistad y todo eso, pues ese no lo tenemos abierto y pues obviamente no vamos a poder leer su pregunta, ¿sí? Ya comienzan a llegar las primeras, ahorita les vamos a dar lectura, por cierto. Les agradezco mucho que participen en este programa porque eso es lo que lo nutre. En Twitter ya se empieza a conectar la gente. Muy buenas tardes a nuestros amigos tuiteros. Les mando un saludo muy afectuoso. En el chat de la estación, vamos a ver, www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de esta estación de radio. Ahí, si ustedes entran a esa dirección electrónica, van a encontrar un chat. Y en ese chat también pueden ustedes exponer su caso, su duda, su comentario, su sugerencia, lo que ustedes gusten y manden. Ya comienzan a participar en este momento. Está mi productor ya conectado, Maurilio Pérez. Le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas tardes, Maurilio. ¿Cómo estás? Por ahí anda Francisco, que le mando un saludo. Por ahí quiere negociar una cuenta de American Express, me parece. Ya la encargamos. Ahí está. Ahorita lo vamos a checar. Bueno, ya comienzan a llegar los primeros casos, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlos. Ya mandamos saludos. Ya les dijimos que estamos en vivo. Y vamos a comenzar ya. Vamos a entrar de lleno con este su programa de radio. Dice Cristiano Macristo, que necesita asesoría urgente, por favor. Debe alrededor de 90,000 pesos sobre endeudado, nos comenta. Pero mi estimado Cristiano Ma, es muy importante que nos digan, por favor. Ok, el monto es importante. Sí, saber cuánto dinero deben nos ayuda muchísimo para poder calcular sus niveles de riesgo. Pero también es igualmente importante que nos digan a quién le deben. No es lo mismo deberle a un banco, por ejemplo, que deberle a una financiera, una caja popular, etcétera. ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿Esos 90,000 pesos son por un crédito automotriz? ¿Puede ser un préstamo personal? ¿Puede ser una tarjeta de crédito? Y finalmente, mi estimado Cristiano Ma, y esto va para todos mis queridos radioescuchas, pues ¿desde cuándo no se paga? Tienen apenas una semana que dejaron de pagar, unos días, van al corriente todavía. O por el contrario, ya llevan 6 meses, 1 año, 2, 3 sin pagar. Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque Así podemos calcular, como les dije hace un rato, sus niveles de riesgo de demanda, sabiendo a quién le deben, cuánto dinero deben, desde cuándo dejaron de pagar y de qué tipo de crédito se trata. Bueno, pues ya podemos hacer un cálculo y decirles, bueno, mira, es poco probable o bastante probable o medianamente probable que te vayan a demandar. Y con eso podemos dar inicio, pues, a una estrategia mucho, mucho mejor, mucho más concreta, ¿no? Bueno, dice Osvaldo Gss, que tiene una casa que era de hipotecaria su casita, híjole. La que quebró, sí, pero desde que pasó eso no ha pagado mensualidades. Quiere saber de qué manera puede seguir pagando o si ya perdió su casa. Es que no supieron quién tomó esas casas. La última vez fue a ABC Capital y le pedían el monto total del costo de la casa para arreglar o se iba a juicio. ¿Le podemos ayudar? Y nos comenta aquí abajo que también tiene un problema con Infonavit porque no tiene trabajo y no le quieren hacer el ajuste de salario para pagarlo por su cuenta, ya que tenían salario alto en su último empleo y nada más lo traen a vuelta y vuelta. Bueno, primero, de hipotecaria a su casita. Qué gran problema, ¿eh? Qué gran problema para literalmente cientos y cientos de familias mexicanas que obtuvieron un financiamiento hipotecario para sus casas a través de su casita. ¿Por qué? Porque como bien comenta esta persona, bueno, pues esta empresa quiebra y deja colgados de la lámpara del techo, literalmente, a cientos de personas que tienen créditos con ellos. Ya no saben qué pasó, a quién pagarle, porque por años en lo que se hacían pues las cuestiones legales para poder declarar formalmente en quiebra a esta empresa, pues no había quien les resolviera. Muchas personas se acercaron a su casita. En muchos casos ya ni siquiera existían las oficinas físicas. Tenían que estarse trasladando a otras ciudades para poder ver si ahí les resolvían el problema. Por teléfono ya no encontraban solución. Y cuando iban a alguna de las oficinas, de las pocas que quedaban en lo que se realizaba este asunto de la quiebra, pues no encontraban una respuesta satisfactoria. Simplemente no había quien les diera solución. Les decían, pues venga después, y venga después, y venga después. Ese después, pues jamás llegó. Esas oficinas, las pocas que quedaban, pues cerraron. Cuando fue la gente nuevamente, ya no había nada. Y pues estas personas se quedaron literalmente sin saber a quién le tenían que pagar. Algunas empresas como Tertius, por ejemplo, compraron esa cartera vencida de esta empresa extinta ya, de su casita. Y ellos comenzaron a realizar la gestión de cobro para recuperar ese dinero que invirtieron. El problema es que, bueno, ha habido muchísima burocracia, muy poca comunicación, no ha habido una respuesta concreta. Bueno, ¿de qué forma te podemos ayudar, mi estimado Osvaldo? Llámanos por teléfono porque necesitamos detalles muy específicos sobre tu caso. Regálanos una llamada para que platiquemos sobre tu asunto y ver quién tiene esa cuenta y el estatus legal, ¿no? Vamos a revisar en los boletines judiciales a ver si ya existe un procedimiento judicial en tu contra para recuperar esa casa. Si es así, vamos a ver en qué etapa se encuentra, qué es lo que se puede hacer. Si todavía no hay juicio, bueno, hay mucho que hacer para poder llegar a un acuerdo con la empresa que haya adquirido esa cuenta, que se pueda negociar algún pago para la liquidación total del inmueble o algún pago para que te regularices y puedas seguir pagando mensualidades. Bueno, ahí hay mucho que se puede hacer. Pero por favor, regálanos una llamada. En cuanto al Infonavit, lamentablemente, infortunadamente, el Infonavit no te va a hacer ese ajuste. No entiendo por qué esa necedad por parte de los trabajadores del Infonavit de hacer dar vueltas a la gente de forma inútil, dándoles falsas esperanzas. El Infonavit no reduce las mensualidades de manera permanente. Aunque te quedes sin chamba, aunque consigas un trabajo nuevo donde ganes menos, no te van a reducir la mensualidad. Existen dos, entre comillas, beneficios o apoyos que otorga el Infonavit. Uno de ellos es la prórroga, que les dejas de pagar durante un año en lo que consigues un nuevo empleo, por ejemplo. Y el otro esquema que manejan es la reducción de la mensualidad, pero también es temporal, solamente por un año. En ambos casos tienes que hacer la solicitud ante el instituto lo aplica, pero te va a acumular intereses. Si tú pides la prórroga y no pagas durante un año, son un año completo de intereses que se van a acumular en tu deuda. Si es la reducción, lo mismo, en proporción a la reducción de la mensualidad, será el interés que te van a cargar, que se va a acumular también a tu deuda al final. No hay forma de que te reduzcan de manera permanente la mensualidad, aunque tú no tengas empleo. No se puede. así es como trabaja el instituto, de esta forma. Entonces, si ustedes tienen un crédito Infonavit y cuando lo adquirieron tenían un salario X o Y, alto o bajo, no importa, y después perdieron su empleo o consiguieron un empleo donde les pagan menos, bueno, eso no le interesa al instituto, ustedes tienen que pagar lo mismo, sea como sea. Pero si por el contrario ustedes consiguen un empleo donde ganen más, entonces sí va a haber un ajuste donde van a pagar una mensualidad mayor. Así es como trabaja, ¿sí? Me río, pero es algo triste, lamentable, ¿eh? Que trabaje así el instituto. Ahí nada más para que cheques, mi estimado Osvaldo. Sí te podemos ayudar con lo de hipotecar en su casita. Hay que ver, por supuesto, el estatus legal que guarda tu asunto en estos momentos. Y con Infonavit, lamentablemente, no hay nada que se pueda hacer. No se puede reducir permanentemente. Se puede reducir provisionalmente, temporalmente, por un año. Pero eso, te repito, te va a acumular intereses. Vas a pagar más. Juan Francisco, le mando un saludo. Evi Colín dice que en una caja quedó a deber 500 pesos y ahorita le dicen que ya debe 1960. ¿Cómo le podría hacer? Pues habría que ver, Evi, cuánto tiempo dejaste de pagar. El problema con las cajas populares y las financieras es que manejan tasas de interés muy, muy altas. Entonces, si ustedes quedan a deber 500 pesos, a lo mejor no se les hace mucho, pero por los intereses al ratito ya es una deuda considerable o por lo menos del triple, como en este caso. Casi se va al cuádruple. Entonces, mi estimado o estimada Evi, habría que checar cuánto tiempo llevas sin pagar y cuál es la tasa de interés moratoria que te iban a cobrar si no pagabas puntualmente. Y ya con base en eso se puede hacer el cálculo y saber si es correcto o no lo que te están cobrando. Dice Manuel Alejandro Espinosa que ya no puede pagar sus tarjetas a partir del mes pasado. Ya no pudo. Pagó solo los mínimos. Por falta de empleo ya no puede estar al corriente. Siempre pagaba para no generar intereses. ¿Qué puede hacer? Mi estimado Manuel, entiendo perfectamente tu situación. Esta situación que estás atravesando, pues atraviesan literalmente miles y miles de familias mexicanas en este momento. ¿Por qué? Pues derivada de la situación económica adversa, como comentaba yo hace un rato, a esta crisis que atraviesa el país actualmente, pues ya mantener esos niveles de vida a los que estábamos acostumbrados, pues ya resulta muy complicado por falta de empleo, por bajas ventas, por distintos factores. Entonces, es normal que te sientas un poquito mal moralmente, ¿sí? Que sientas esa frustración porque ya no le vas a poder pagar al banco, pero bueno, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de tu patrimonio, de tu bienestar económico. Y la estrategia que vas a seguir, mi estimado Manuel, es la misma estrategia que siguen empresas y que siguen incluso países cuando no pueden pagar sus obligaciones financieras. Se denomina suspensión provisional de pagos. Una suspensión provisional de pagos no es otra cosa más que dejar de pagarle a nuestros acreedores por un tiempo para que esos recursos que estábamos ocupando para medio abonarle a los distintos acreedores los ocupemos para sanear nuestras finanzas, en este caso a nivel familiar. Que revirtamos ese efecto negativo que el crédito tuvo en nuestra economía, que nos estabilicemos y ya una vez estables, comenzar a ahorrar para ir negociando esas deudas. O sea, por eso es provisional, no es algo permanente, no se va a dejar de pagar y ya. Se va a dejar de pagar por un tiempo para sanear esas finanzas y después, ya una vez estables, ya una vez sanas, entre comillas, pues comenzar a negociar cada una de esas deudas para liquidarlas en su totalidad, ya sea que se haga algún descuento, que se pague el capital completo, que se haga condonación de intereses, bueno, eso ya dependerá de cómo quieran ustedes que se haga la negociación, nosotros les podemos dar asesoría al respecto, pero al final se van a liquidar, pero mi estimado Manuel, en este momento lo que tú tienes que hacer es eso, una suspensión provisional de pagos para que tengas oportunidad de ocupar esos recursos que ahorita literalmente estás tirando a la basura pagando mínimos, mejor los ocupes para alcanzar esa estabilidad financiera. Y más adelante, digo, no es algo inmediato, no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero es una solución que funciona. Más adelante, bueno, pues empezar a ahorrar poco a poquito y con esos ahorros ir liquidando esas deudas que tenemos pendientes. Esa es la mejor estrategia, mi estimado Manuel Alejandro. Para casos como el tuyo, por supuesto. Dice Maru Rangel que le debe a Fincomún 10 mil pesos y no paga desde diciembre. Eran 7 mil y le están marcando y no tiene dinero. Bueno, la deuda no es muy alta, mi estimada Maru. No hay riesgo de demanda de momento. Por 10 mil pesos no te va a demandar fin común porque invertiría más en demandarte que lo que podría recuperar. ¿Me explico? Hay que entender bien cómo funcionan estas cuestiones, ¿eh? ¿Qué tan viable es para un acreedor demandar si la deuda es muy baja? Pues en casos como el de Maru, pues no le resulta conveniente en absoluto, porque se va a gastar esos 10 mil pesos que le debe Maru, se los va a gastar en abogados y en el juicio, etcétera. Entonces, pues no vale la pena. Entonces, en este caso, en el de Maru específicamente, no hay riesgo de demanda. Esto no te lo digo, Maru, para que tú digas, ah, bueno, perfecto, no me van a demandar, pues ya no les pago. No. Te lo digo para que sepas dónde te encuentras parada jurídicamente ahorita, ¿no? Lo que hay que hacer es ir ahorrando poco a poco. Yo entiendo que los cobradores son muy latos, te van a estar presionando, te van a llamar, te van a requerir el pago, etcétera, etcétera. Pero entiende, no hay riesgo de demanda. Lo único que van a hacer es eso, una cobranza que se denomina extrajudicial, que no es otra cosa más que una cobranza normal, para tratar de recuperar la deuda, pero no te van a embargar, no te van a demandar. Entonces tú diles, sí, yo voy a pagar en cuanto tenga esa capacidad, ¿no? Ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sí, sí voy a pagar, pero en cuanto yo pueda, ¿no? Eso se los puedes decir con total confianza, para que ellos sepan que tú ya estás siendo asesorada, que no te pueden engañar. ¿Me explico? Con eso va a disminuir muchísimo el acoso. Y en cuanto tú tengas esos 7 mil pesos que le quedaste a deber a fin común, digo, vas a ir ahorrando poco a poco, no sé cuánto tiempo te tome el que te tome. En cuanto tengas los 7 mil pesos, pues nos avisas, nos dices, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Ya tengo los 7 mil pesos, ¿qué sigue? Y con mucho gusto, sin cobrarte un centavo, porque no necesitas representación legal de nuestra parte, te vamos a decir cómo vas a negociar esa deuda. Vamos a revisar los documentos que hagan formal este acuerdo para que la puedas liquidar sin cobrarte nada. Y así ya puedas liquidar y finiquitar esta deuda en su totalidad, Maru. Entonces, pues eso sí, vete mentalizando. Las llamadas de cobranza, pues a veces son un poco desgastantes. El chiste es que, pues no te enganches, no permitas que te hagan enojar, no permitas que te estresen. Si llegas a contestar estas llamadas, hazlo una vez a la quincena de preferencia. Y no te enganches, repito, los cobradores les gusta mucho hacer enojar a la gente, que la gente se estrese, se sienta intimidada. El chiste es que tú no permitas que esto suceda. El poder lo tienes tú. Que el cobrador te diga, no, pues la vamos a demandar, ya tenemos listo el camión. Le dice, ¿sabes qué, cobrador? Mira, yo estoy siendo asesorada por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya me dijeron qué tan viable es que me demanden. Si me quieres demandar, pues adelante, ¿no? Ya estoy preparada, no pasa nada. Y verás cómo con eso va a decir el cobrador, chin, no funcionan las amenazas con Maru. Pues mejor busco otra forma, ¿no? Dice Evi Colín que tiene 3 meses de atraso. Es muy poco, se puede negociar algo, pero me parece excesivo lo que te están cobrando por 3 meses. Verifica directamente con tu acreedor, a ver si es correcto el monto. Pero directo con el acreedor, no le creas al cobrador. Ve directo con tu acreedor y pregunta cuánto debes en este momento. Dice Fer P, que su nombre es Fernando, en 2015 solicitó un crédito a una financiera y lo defraudaron. Nunca le dieron el crédito que solicitó. ¿Se puede hacer algo legalmente o es mejor caso perdido? Depende, mi estimado Fer, ¿qué cosa firmaste? ¿Leíste lo que firmaste? ¿Tienes copia de lo que firmaste? Con eso te puedo decir si es viable o no, que pues te puedas defender, puedas denunciar, puedas actuar legalmente en contra de estos defraudadores. Alejandra Meléndez dice que le debe un préstamo de nómina y ya no puede pagar. Siempre ha estado al corriente, pero ya no puede seguir pagando. Lo que quiere es liquidarlo. En su trabajo le dicen que solo puede hacer una portabilidad, no cambiarlo de banco. ¿Qué puede hacer? Nos agradece. Te tienes que cambiar de banco, porque si no te cambias de banco, te van a seguir descontando, mi estimada Alejandra. Ahorita les voy a pasar nuestros números telefónicos y datos de contacto para que nos llamen. Mi estimada Alejandra, te podemos ayudar a que te cambien de nómina en tu trabajo de una manera muy diplomática, que no te afecte en absoluto en tu entorno laboral y que de esta forma ya una vez con un banco nuevo donde te estén pagando, que no te descuenten automáticamente, pues podamos iniciar la estrategia de la suspensión provisional de pagos y posterior negociación de la deuda. Dice Laikan Maciel que dejó de pagar 4 tarjetas de crédito por una reducción de salario y le llegan estados de cuenta para pagar un descuento. En cuanto tenga dinero para pagarlo, automático se liquida con ese finiquito. O para sanar su deuda tiene que pagar todo, no sabe cómo funciona. Pues primero, Laikan, hay que ver si los descuentos son reales. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. 7 de cada 10 ofrecimientos para que liquiden sus deudas con descuento son falsos. Son estrategias de cobradores nada más para que ustedes hagan un pago. ¿Sí? El cobrador pues cumple con sus metas, recupera ese dinero, se lleva su comisión. A ustedes les dejan de llamar un tiempo porque ya hubo un pago y después les van a seguir cobrando porque nunca hubo un descuento. Entonces no se precipiten, no porque les llegue una cartita o porque les llame el cobrador y les diga, les vayan a creer. Hay que verificar esos descuentos. Ya lo hemos dicho también en este programa y se los voy a repetir. Hay que aplicar el ABC de la negociación. A. Todo convenio debe ser por escrito. Nada de palabra, nada de que hay un folio, no. Todo convenio debe ser por escrito porque ese escrito, ese documento que se llama carta convenio, va a sustituir las condiciones pactadas del pago de nuestra deuda. Es decir, que va a sustituir el contrato que teníamos con el banco, con la tienda o con quien haya sido. Cuando contratamos ese crédito, teníamos nosotros unas condiciones pactadas para pagarlo. No se pudo. Bueno, se negociaron nuevas condiciones. Eso es lo que viene en esa carta convenio, esas nuevas condiciones. Entonces, es fundamental. La B, pues obviamente se trata de un documento muy formal, es legal. Tiene que venir bien redactado. Entonces, la carta convenio que les manden tiene que venir bien redactada. No cualquier papel sirve como carta convenio. No cualquier papel cumple con los requisitos de una carta convenio. Entonces, hay que verificar que ese documento esté bien redactado. Y finalmente, la C. Aunque la carta venga perfecta, así, que no tenga un solo error la carta convenio, hay que verificar el descuento. Porque si la carta convenio se la fusiló un cobrador de una página de internet para que nosotros nos creyéramos su engaño, pues aún con ese papel, como no viene directamente del banco, pues no vamos a poder hacer válido el descuento, aunque venga perfecta la carta. Todo último que hay que hacer es verificar el descuento directamente con el acreedor. Se le llama al acreedor, al banco, a la tienda o con quien tengamos la deuda. Y se le dice que nos están haciendo un ofrecimiento para liquidar una deuda. El acreedor nos tiene que verificar, nos tiene que corroborar esos datos sin que nosotros se los digamos. De cuánto es el descuento, con cuánto vamos a pagar, bajo qué condiciones, etcétera. Bueno, todo eso nos lo tiene que decir el acreedor. Si el acreedor nos dice, no, ¿sabes qué? Arréglate con ellos o no sé de qué me estás hablando. Pues es evidente que no hay ningún descuento y que únicamente nos quieren engañar para pagar una parte de nuestra deuda. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Dice Olga que tiene una deuda con Santander por un préstamo de nómina. No ha podido realizar el pago. Ahora le han mandado un mensaje que debe pagar $7,600 para liquidar la deuda, pero por el momento no puede pagarlos. ¿Habrá manera de que se haga una reestructura? Mi estimada Olga, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar? Es importante, ¿por qué? Porque si ya llevas más de 91 días, ya no se va a poder reestructurar la deuda. Si tienes menos de 91 días sin pagar, sí, sí hay posibilidades de reestructurar esa deuda. Dice RP que sí tiene todos los documentos. De hecho, son varias personas del estado de Guanajuato. ¿Y qué? Que pueden ser más. La financiera se llama Incred. Está en León, Guanajuato. Ok. Ahora, mi estimado Fer, hay que leer esos documentos, ¿sí? Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos ya muchos años con casos como el tuyo. Literalmente miles de personas se han acercado a nosotros con casos similares al tuyo. Y desgraciadamente no le hemos podido ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque estas empresas que ofrecen esos créditos que nosotros denominamos créditos milagro, elaboran esos contratos de tal forma de que no hay manera de proceder legalmente en contra de ellos, porque ustedes mismos, los solicitantes, los clientes, aceptan esas condiciones al firmar los contratos. Ahí te va. Una cosa es lo que te diga el promotor, el ejecutivo, la persona que trabaja con la financiera, no importa lo que te diga. Ante la ley eso no vale nada, porque no hay manera de demostrar qué fue lo que te dijeron. Lo que importa ante la ley es el contrato, es lo único que vale. Entonces, si en el contrato se estipula que la financiera Incred únicamente está gestionando una solicitud de crédito para ti y que no está obligada bajo ninguna circunstancia a otorgarte esa línea de crédito, bueno, pues no hay nada que hacer, porque entonces tú estás aceptando esas condiciones al firmar el contrato. Tú aceptaste contratar a esa financiera para que hiciera la gestión de la solicitud de crédito. Y si no podían, bueno, no importa. Y que el dinero que tú pagaste sirve para cubrir los honorarios por esta gestión, en la cual ellos no tienen ninguna responsabilidad. Te repito, así casos como el tuyo, a través de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, han pasado miles. Hemos hecho reportajes en televisión, en programas de radio, en los principales periódicos del país, en El Universal, en El Economista, en El Financiero, donde hemos hablado de este tema, de los créditos milagro, para evitar que caigan en las redes de estas empresas que nada más los engañan y los estafan. ¿Por qué? Porque pues sale el anuncio en el periódico, ¿no? O en el programa de radio, no sé, diciendo, necesitas un crédito urgentemente, nosotros te lo damos. Créditos muy altos, con pagos mensuales muy bajos, a muchísimo tiempo, con tasas de interés por debajo de las bancarias, sin buró de crédito, sin aval, bla, bla, bla. O sea, todo fantástico. Va la gente desesperada porque ya nadie le da créditos, porque debe aquí, debe allá. Es el cliente perfecto, el perfil psicológico perfecto, porque está desesperado, está ansioso por un nuevo crédito. Y se lo pintan todo muy bonito, pero todo de palabra o garabateado en una hoja, en el que no tiene ningún valor legal, ¿sí? En una hoja de papel común y corriente. Y mire, su crédito puede salir de tantos miles de pesos y usted nos va a pagar tanto. ¿Y sabe qué? Su crédito ya está autorizado. Nada más necesitamos que nos haga un pago por un seguro, por la gestión, para agilizar su trámite. Bueno, pues excusas hay muchas, les piden un adelanto. La gente desesperada, ansiosa por un crédito, pues los paga ese dinero. Y resulta ser que después, pues no cae el dinero, el préstamo en la cuenta de banco. Y el cliente pregunta por qué, y en la financiera le dice, no se preocupe, hubo un atraso, pero ya se lo van a liberar. Y así los traen a la vuelta y vuelta. ¿Sabe qué? Pague una mensualidad para que se demuestre solvencia y ya liberen su crédito. Mucha gente paga esa mensualidad. Mucha gente paga hasta 3 mensualidades antes de darse cuenta que fueron estafados. Entonces, es fundamental, mi estimado Fer, que lean ese contrato. Ya leyendo ese contrato, podemos ver si se puede proceder legalmente o no. Pero si tú aceptaste esas condiciones, pues es lo que nos va a decir, a dónde vayamos, a la Profeco, a la Condusef, a un juzgado. Nos van a decir, es que aquí tu cliente o tu representado, pues está aceptando esto. Mira, aquí dice que ellos no están obligados a dar el crédito. Es una empresa legal que está ofreciendo una gestión para solicitar crédito en su representación y los contrataron y ya, ¿no? Hasta ahí llega. Por eso era mi pregunta, mi estimado Fer. Y esto, perdón que me haya extendido tanto, pero es que es un problema bien común y espero que les sirva de advertencia a todas las personas que nos están sintonizando en este momento para que no caigan en estos engaños, por favor, porque nada más les van a sacar dinero. No existen los créditos fáciles, no existen. Así de sencillo, los créditos fáciles no existen. Si a ustedes ofrecen un crédito milagro, pues simplemente les van a sacar dinero y son muy fáciles de identificar. Les van a pedir dinero por adelantado, les van a pedir que firmen un contrato que no les van a dejar que lean o que es un contrato muy grande y que realmente es complicado leer. ¿Cómo lo pueden evitar? ¿Sí? Pidan copia del contrato. Díganle, ¿sabes qué? Me interesa tu crédito, todo lo que me has dicho suena padrísimo, que me van a prestar tanto dinero a tantos meses, todo está fabuloso. Pero ¿sabes qué? Facilítame una copia de tu contrato para que mis representantes de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, mis abogados, pues lo lean y ya ellos me van a decir si me conviene o no. Les apuesto que no les van a prestar nada, no les van a facilitar ninguna copia. Si se las facilitan, tengan mucho cuidado porque esta es una estrategia nueva que están manejando. Les prestan el contrato que dice básicamente que sí les van a prestar el crédito, pero ya que están ustedes ahí para firmar, les hacen firmar un anexo, que es el anexo que no les dan oportunidad casi de leer. Indica que ustedes liberan de toda responsabilidad a la empresa en caso de que no les otorguen el préstamo. Entonces, mucho cuidado también, porque ya mucha gente estaba solicitando los contratos y se les iban muchos clientes. Y bueno, pues entonces están usando esta nueva estrategia de que el contrato se ve bien, pero les hacen firmar ese anexo que anula todo lo que decía el contrato, donde indica que ellos no están obligados a prestarles nada, ¿no? Dice Manuel Alejandro que ¿cuánto tiempo es el que debe pasar en la suspensión provisional de pagos para poder ahorrar para el banco? Rápidamente, en cuestión de 4 o 5 meses ya se podría empezar a negociar tu cuenta con un muy buen descuento. Si no cumples con esos requisitos, no importa, se puede negociar, pero nos vamos a tardar un poco más. La negociación depende básicamente del perfil del cliente, ¿sí? Y también depende, por supuesto, del tiempo que a ti te tome ahorrar ese dinero. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene trabajo y que debe 100,000 pesos y que tiene que ahorrar 30,000 para poder negociar. Entonces, decirle a una persona que no tiene trabajo y que tiene familia que mantener y que tiene gastos corrientes, etcétera, que se ahorre 30,000 pesos, pues resulta complicadísimo, ¿no? Entonces pueden pasar meses y meses y meses sin que logre ese ahorro. Pero no te preocupes, nosotros te podemos apoyar hasta por 6 años. Te podemos representar legalmente hasta por 6 años para que tengas el tiempo suficiente para poder ahorrar y liquidar esa deuda. Lo ideal, por supuesto, es que no se ocupen esos 6 años, ¿no? Que se pueda liquidar mucho antes, en cuestión de meses. Pero bueno, esto es porque tenemos que tener cierta flexibilidad, porque hay casos bien complicados de gente que tiene enfermedades muy graves o de plano está muy, muy, muy atorada económicamente. Entonces, por eso tenemos ese plazo tan extenso de hasta 6 años. Pero si ustedes acaban en 3, 4 meses, 5 meses, ¿no? Fantástico, qué bueno. Dice Georgina Navarro, mi amiga Georgina, que le mando un saludo, que ya está pagando sus deudas. Dice que estuvo a punto de caer en un crédito milagro. Afortunadamente no cayó gracias a la información que encontró en la página. Saludos. Qué bueno. Y es bien importante, señores, antes de que ustedes caigan en las garras de estos estafadores de los créditos milagro, pongan su nombre ahí en internet. Lo malo es que cambian constantemente de nombre, pero a lo mejor van a poder ver que esa empresa hace un par de semanas o un par de meses pues ya tiene muchísimas quejas. Aquí en la página de Defensa del Deudor llega muchísima gente y se queja. De hecho, muchos de estas empresas, muchos de estos dueños o representantes legales de estas empresas se han puesto en contacto con nosotros para que quitemos, así literalmente nos han pedido que quitemos esa información negativa. No lo vamos a hacer. Es un hecho que no lo vamos a hacer, porque así evitamos que muchas personas caigan en sus redes, caigan en esas trampas. Entonces, pues lo lamentamos por ustedes. Trabajen bien, no engañen a la gente y no van a tener problemas. Es así de fácil, ¿no? Mi estimada Georgina, qué bueno que no caíste en ese asunto de los créditos milagro. Perdonen ustedes. Dice Isabel que tiene una pregunta. A su esposo le ha llegado una notificación de una oficina de cobranza. Ahora ya amenazan con embargar su salario, como lo autorizó la Suprema Corte. Le invitan a hacer un depósito de 600 pesos para darle su carta finiquito. El problema es que no les tienen confianza, ya que hace como 4 o 5 años igual le hicieron un depósito de 1,000. Y si es que no mal recuerde, jamás entregaron algo. Y desde ese mismo adeudo. Y hasta allá es otro despacho de cobranza. ¿Qué le recomendamos que haga? Y de iniciar un juicio, ¿cuándo sabremos que están en juicio? ¿Y cuánto tiempo para el embargo de sueldo? La deuda es de 13,350 más honorarios de los abogados. Ay, por 13,350, Sabel, no los van a demandar. Y luego de 5 años, definitivamente ya no los van a demandar. Mejor checa tu buró de crédito, obtén tu reporte de crédito especial en el buró de crédito y ve cuál es el estatus que guarda la cuenta, si todavía está con el acreedor, si ya la vendieron. Para negociarla directamente con el acreedor, sáltate al despacho. No está funcionando el despacho, nada más te están amenazando. Sáltate al despacho, contactamos directamente al acreedor y se hace la negociación directo con ellos y la liquidan. Igual con un buen descuento. Pero pues, es lo mejor que pueden hacer. Por esa cantidad no van a embargar ni su sueldo ni nada. O sea, los tendrían que demandar y por 13,350 pesos, pues sencillamente no los van a demandar. Se van a gastar casi lo mismo en demandarlos que lo que podrían recuperar. Dice Alfredo Rodríguez que tiene una deuda de tarjeta de 25,000 pesos. Le ofrecen por teléfono liquidar con 10,000. Ahora son 3 meses que no pagó. ¿Será real? Bueno, es muy sencillo, mi estimado Alfredo. Lo decíamos hace un rato. ¿Cómo saber que un descuento, que un ofrecimiento que nos está haciendo el acreedor o el despacho de cobranza que representa al acreedor es real? Es bien fácil. Primero, pues pídeles el convenio por escrito, ¿sí? Ese es el primer paso. Dile al cobrador, ¿sabes qué? Pues estoy siendo asesorado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ahí me dicen que les pide una carta convenio, ¿sí? La cual va a ser revisada por ellos. Ese es el primer paso. A ver qué te dicen. Si te dicen que no, olvídalo, no hay ningún descuento, solamente te quieren sacar ese pago. Es una estrategia bien común. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen los cobradores? Miren, los cobradores trabajan bajo el esquema de comisión. Sí les pagan un sueldo, pero es un sueldo bien chiquito. Ganan casi nada al mes. Donde realmente ganan ellos es en las comisiones del dinero que logran recuperar de todos ustedes, de los deudores. Entonces manejan distintas estrategias. Y una de estas estrategias es mentirle al deudor, hacerle creer que existe un descuento para que liquide su deuda. Entonces le llaman al deudor, le dicen, ¿sabe qué? Tengo un descuentazo para que liquide su deuda. De 25,000, denos 10,000 y ya. Pues muchos deudores, miles lamentablemente, pues no saben. Pues en su desesperación, porque volvemos al asunto del perfil perfecto, están desesperados, están estresados, quieren salir del problema, pues van, consiguen los 10,000 pesos y los pagan. Y resulta ser pues que el descuento jamás existió. Es un engaño del cobrador porque a él lo presionan para que cumpla metas. Tiene que recuperar cierta cantidad de dinero todos los meses. Lo amenazan de que si no cumple con eso, pues lo van a correr. Entonces está bastante presionado. Aparte de que, pues, de lo que logre recuperar, el cobrador se lleva sus comisiones. Entonces el cobrador le miente al deudor con un descuento falso. El deudor va y paga. Por supuesto que el cobrador no habla con su nombre real. Le dice, soy Juan Pérez, ¿no? Pero no se llama Juan Pérez. ¿Quién sabe cómo se llame? Entonces el deudor paga. Lo dejan de molestar un mes, dos meses, a lo mejor tres meses porque ya hubo un pago. Pero pues otra vez se acumula la deuda y le vuelven a llamar. Le dicen, oiga, señor Alfredo, pues no nos ha pagado. ¿Qué pasó? No, pues yo ya pagué. A mí me llamó un cobrador que con 10 mil liquidaba. No, pues ¿sabe qué? Ese pago lo tenemos aquí registrado, pero es un pago parcial sobre su deuda. Todavía nos debe. A ver, ¿cómo demostramos que existió ese ofrecimiento legalmente? Si fue por teléfono todo. Pues no hay manera, ¿verdad? Lo que hace el deudor es llamar al despacho. Oiga, es que estoy buscando a Juan Pérez. No, pues Juan Pérez, ¿qué cree? Que ya no trabaja aquí. Lo corrimos porque era bien tranza. Y dejan al deudor así. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, lo primero, mi estimado Alfredo, que pidas una carta convenio. Que le digas, ¿sabes qué? Mira, me interesa. De verdad quiero pagar esa deuda. Pero me está asesorando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, hazme favor de enviarme a este correo la carta convenio, ¿sí? Para que la revisen ellos. Porque el siguiente paso, ya que te envían la carta convenio, pues revisar que la carta esté bien elaborada. Porque es un documento legal que va a sustituir el contrato que teníamos con el acreedor. Entonces, si el descuento es falso, pues si te mandan algo, te lo van a mandar todo mal. Luego, ya que tengamos la carta convenio perfecta, bien hechecita, lo que hay que hacer es verificar el descuento con el banco. Hay que llamar al banco, decirle, mire, me están haciendo un ofrecimiento para liquidar una deuda que tengo con ustedes a través del despacho X o Y. Quiero verificar que el descuento sea real. Ellos, el banco, sin que tú les digas cantidades ni nada, te deben decir lo mismo que dice la carta convenio. ¿Por qué? Porque esa información obviamente ellos la tienen, ¿sí? Si tú llamas al banco y te dicen, no, ¿sabe qué? Arréglese con el despacho o no sé de qué me está hablando usted, señor, pague. Pues entonces no hay ningún descuento, aunque la carta venga perfecta. Eso no sirve de nada porque el descuento solamente existe en la cabecita loca del cobrador. No existe en la realidad, por muy bueno que sea el descuento. Entonces hay que negociar algo real. Mucha gente se desespera y nos dice, es que me están haciendo el 98% de descuento y quiero pagar con ese descuento. Bueno, es que si el descuento es falso, pues era muy bueno, magnífico, pero no existe, no es posible. Hay que negociar un descuento real. A lo mejor no es del 98%. A lo mejor es del 80, 85, 70, no sé. Depende del banco, depende del tipo de deuda, depende de múltiples factores. Pero va a ser un descuento con el que realmente vas a liquidar tu deuda y no una mentira, porque mucha gente va y deposita por la desesperación y porque el descuento es muy bueno y solamente tiran su dinero, no solucionan el problema. Entonces, así es como se verifica un descuento, mi estimado Alfredo Rodríguez. No se vayan a dejar engañar, por favor. No caigan en la desesperación. Sí se puede negociar, sí pueden liquidar con descuento, etcétera. Pero pues todo se tiene que formalizar y se tiene que verificar antes de que paguen nada. Dice Alfredo García que, ¿cuál es el costo de nuestras asesorías? Son totalmente gratuitas, mi estimado Alfredo. No cobramos un peso por nuestras asesorías, así como las estás escuchando en este momento, a toda esta gente que hemos asesorado, pregúntale cuánto les hemos cobrado por las asesorías, no se les cobra un centavo, son gratuitas. Dice Eli Brenda que, ¿cómo funciona? Porque tiene una deuda con Coppel y desde hace como 5 años dejó de pagar y el monto era de 15 mil pesos. Bueno, esa deuda ya es vieja, ¿sí? Seguramente Coppel ya le vendió tu cuenta a Bancoppel porque se las venden entre ellos. Aunque parezca que es lo mismo Coppel y Bancoppel, legalmente hablando son cuestiones completamente diferentes. Son dos empresas distintas. Todo lo que hace Coppel cuando hay una deuda que ya tiene mucho tiempo es que le vende esa cuenta a Bancoppel y Bancoppel se encarga de la cobranza. Y Coppel pues reporta la venta de la cuenta, lo cual afecta muchísimo el historial crediticio del deudor. Y a la inversa, cuando una persona no le paga a Bancoppel, Bancoppel le vende la cuenta a Coppel. Entonces lo que hay que hacer es verificar, Eli, pues el estatus que guarda tu cuenta en la actualidad, si ya la vendieron, si no la han vendido, que seguramente ya la vendieron por el tiempo, pero pues lo checamos, ¿no? ¿Cómo puedes saber cómo se encuentra tu deuda en la actualidad? Es muy fácil. obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito y ahí dice si ya la vendieron o no. Es bastante sencillo y es gratis una vez cada 12 meses. Dice Gilberto Gallegos que es muy poco el descuento que le ofrecen. ¿Se puede mejorar esa propuesta? Sí, claro, también aparte de todo, el descuento no es nada espectacular. Se puede conseguir algo mucho más interesante, mucho más atractivo, que solamente 10 mil pesos sobre 25 mil. Lo que pasa, aquí en este caso, es que lleva muy poco tiempo en mora, apenas lleva 3 meses. Lo cual me dice de inmediato que es un descuento falso, ¿eh? Entonces dice el cobrador, pues lleva muy poquito sin pagar, a lo mejor tiene por ahí un dinerito, le digo que con 10 mil liquida, y se la cree, ¿no? Y hay gente que lamentablemente sí se la cree por la desesperación. Y van y pagan. Y no saben ustedes la cantidad, de verdad, la cantidad de gente que llega con nosotros y nos dice, es que yo pagué con descuento y ahorita me están cobrando otra vez. Y les preguntamos, bueno, ¿pidió su carta convenio? No. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Sí la pedí. ¿La verificó? ¿Vio que estuviera bien estructurada? No. Tampoco hay mucho que se pueda hacer al respecto. Porque sí se pueden presentar reclamaciones ante la Condusef. Pero la Condusef lo primero que nos va a pedir es la carta convenio verificada, ¿sí? Nos va a decir, a ver, la carta convenio, ¿la checaron con el banco? Sí. Ah, perfecto. Entonces metemos la reclamación y 9 de 10 veces procede la reclamación y el banco hace el ajuste y se liquida la deuda. Pero si no tienen esos documentos y no están verificados, pues no se puede hacer nada. Dice Gris Galeana que si también asesoramos del Infonavit, cotizó durante 11 años y nunca pidió el crédito, hace 20 años dejó de trabajar. ¿Qué tiene que hacer? Gracias. Acércate al instituto, puedes recuperar tu dinero, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos. Gris Galeana. Pero sí se puede, ¿eh? Sin ningún problema. Si no hicieron uso de su crédito, pues ese dinero es de ustedes. Dice Ido Montero, nos pone su correo electrónico, muchas gracias. Y nos dice que está endeudada y quiere saber cómo salir de la deuda. La deuda es por vía nómina, no ha dejado de pagar, pero ya no puede. Toda su quincena se le va en pagar. Nada más trabaja para pagar. Le debe a Condinero y Crédito Maestro más de 80 mil pesos. El problema aquí, lo que les decía yo al principio del programa. No es lo mismo negociar con un banco que negociar con una financiera o con una caja popular. El problema con dinero y con crédito maestro es que tienen convenios con los sindicatos, sí, sobre todo de maestros, pero con múltiples sindicatos de otro tipo también tienen. Entonces, por medio de estos sindicatos se llega al acuerdo de que el trabajador tiene que pagar sus préstamos o sus créditos directamente de su sueldo y no hay forma de evitarlo. No hay manera de evitarlo. Lo hemos intentado por múltiples medios. Lamentablemente no se puede porque ustedes mismos, al aceptar esas líneas de crédito con este tipo de empresas, están aceptando a través de su sindicato que esos descuentos se les hagan de esa forma hasta que liquiden en su totalidad el crédito. Entonces muchos de ustedes pierden el piso y se sobreendeudan, ¿sí? Piden un crédito aquí y como no están, pues no pueden pagar fácilmente ese crédito, piden otro crédito acá y no liquiden en su totalidad uno y no liquiden en su totalidad el otro y al rato ya deben los dos y menos pueden pagar. Entonces va siendo un hoyo cada vez más profundo. Aquí no hay mucho que se pueda hacer por estas circunstancias. Ido, lo que se podría hacer, que sería un caso extremo, sería que te cambies de trabajo y después negociar esas cuentas, porque ahí, a salvo que tu sindicato, y es algo bien difícil, te quiere echar la mano para evitar que te hagan estos descuentos, no hay nada que se pueda hacer. Entonces habla con tu sindicato, dile, ¿sabes qué? Tengo este problema, no puedo pagar. Ayúdenme a cambiarme de forma de pago, ¿sí? Que paguen mediante otro esquema para que no me hagan este descuento. Y yo ya me dedicaré a negociar con mis acreedores más adelante. Si tu sindicato no te ayuda, pues no hay mucho que se pueda hacer. No, legalmente no se les puede obligar, porque fue el mismo trabajador el que aceptó esas condiciones, ¿sí? O sea, tú misma, Ido, aceptaste estas condiciones al momento de aceptar esos créditos. Y de ahí se agarran ellos. Dicen, ¿sabes qué? Pues yo ya le presté el dinero, ella tiene ese dinero y aceptó esas condiciones. Aquí está, su firma y todo. Pues, ¿qué podemos hacer? Nada. Por eso es bien importante, señores. Aquí nos gusta ayudarles a que acaben con sus deudas, cuando es posible, por supuesto. Cuando no es posible, tenemos que decirles la verdad. Es como ir al doctor. Si están enfermos, tenemos que decirles si se van a curar o no. Es nuestra obligación. Pero también nos gusta hacer este esquema de prevención, ¿no? Que no caigan en ese tipo de problemas. Si ustedes necesitan un crédito, pues que no caigan en desesperación. Sí, no caigan en desesperación de obtener el crédito a como dé lugar, porque luego vienen estos problemas. Que no tienen ni para comer porque están cobrándoles el crédito por medio de su sueldo, por ejemplo. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Lean bien las condiciones. Si no entienden las condiciones, porque mucha gente ni lee los contratos. Acepta el crédito y firma y todo, ya tengo el dinero y ya luego veré. No, eso es lo peor. Financieramente hablando, es lo peor que pueden hacer. Primero se pide el contrato. Sí, a ver, ¿sabes qué? Me interesa tu crédito. Préstame un contrato de los que te voy a firmar. Para leerlo detenidamente, ver bajo qué condiciones va a quedar el crédito, si puedo adelantar pagos, cuál es la tasa de interés, etcétera. Lean ese contrato. Si de plano no lo entienden, acérquense a nosotros. Con mucho gusto les ayudamos. Les decimos, ¿sabes qué? Si te conviene, pues es una tasa justa, tantos años, vas a pagar tanto al mes, si te atrasas va a pasar esto. O de plano, ¿sabes qué? No te conviene. Es una locura. Los intereses son altísimos. Si te atrasas una sola vez, se va a ir al cielo. Y ya, con esa información ustedes sabrán si se meten al crédito o no, si lo aceptan o no. Dice Rocío Díaz, que se quedó sin empleo. ¿Qué pasa si ya no puede pagar el crédito de su auto? Bueno, pues te van a demandar y te pueden embargar el vehículo, mi estimada Rocío. Aquí, cuando se trata de créditos automotrices, por eso les decía yo al principio también, es importante saber de qué tipo de crédito estamos hablando, ¿sí? Una tarjeta de crédito, pues no es un bien, es una línea de crédito que les están facilitando. Una casa pues tiene la ventaja de que va ganando valor conforme pasa el tiempo, cosa que no ocurre con los coches. Cuando uno compra un coche, automáticamente el coche se va devaluando, se va depreciando. Entonces, aquí mi estimada Rocío, la pregunta sería, ¿te conviene realmente quedarte con el coche? Y es muy fácil saber si te conviene o no, es sencillísimo. ¿Cuánto vale el coche actualmente en el mercado en las condiciones en las que se encuentra? ¿Sí? Porque ustedes obtienen un crédito para un carro, pero muchas veces obtienen un crédito a mucho tiempo, a un plazo muy, muy extenso. Entonces sacan su coche a 5 o 6 años, lo cual es muchísimo tiempo para obtener una línea de crédito para un coche. Porque los intereses van a ser altísimos. Y entonces un carro de 200,000 pesos lo van a acabar pagando en 450,000. Entonces, cuando ustedes van a la mitad del crédito y no pueden pagar, apenas pagaron lo que vale el coche en el mercado, o lo que valía, mejor dicho, el coche en el mercado, hace 2 años y medio. En ese momento, ese mismo vehículo, ya después de 2 años y medio, pues ya vale mucho menos. Entonces, si todavía deben otros 200,000 pesos del carro por los intereses, pues sencillamente no les conviene conservar el vehículo. Porque cuando lo acaben de pagar va a ser un coche que va a valer 150,000 pesos y habrán pagado 450,000. Entonces ahí hay que ver si vale la pena, ¿no? Decir, a ver, ¿me conviene quedarme con el coche o mejor que me lo quiten? Pues si financieramente hablando, haciendo cuentas, les conviene más que se lo quiten, pues que se los quiten. Y ya, se acabó el problema. Van a tener una muy mala calificación en el buró de crédito. Eso es un hecho. Porque hubo demanda, les quitaron el bien, etcétera. ¿Sí? Eso les va a afectar por 7 años. Olvídense de créditos durante un periodo. Pero al menos no perdieron más dinero. Mucha gente se aferra y dice, no, yo quiero conservar mi carro y lo voy a pagar porque lo uso, porque me encariñé con él, porque ya le puse algo en el espejo y se ve muy bonito. Perfecto, ahí nosotros no podemos hacer nada. Nuestra obligación es decirles qué es lo que más les conviene. Ustedes son los que tienen la última palabra. Si ustedes quieren conservar el carro y tirar su dinero tratando de negociarlo, bueno, pues adelante. Nosotros les vamos a ayudar para que lo puedan negociar bajo las mejores condiciones posibles. Pero es un hecho de que no les conviene. Entonces, Rocío, haz cuentas, ve cuánto vale tu carro actualmente, cuánto dinero les debes, y con esa sencilla operación sabrás si te conviene o no conservar el vehículo. Si no te conviene, pues mejor, ¿sabes qué? Hay dos vías. Una, que te demanden, te embarguen el carro y listo. La otra es que hagas la dación en pago. La dación en pago es un sistema mediante el cual ustedes regresan el bien que compraron por medio de ese financiamiento para liquidar el crédito, liquidar el saldo pendiente. Obviamente lo que ustedes ya pagaron, olvídenlo, ya no se los van a regresar. Entonces se hace un avalúo del carro y si el carro vale aproximadamente lo que ustedes deben, ¿sí?, en este momento, al día de hoy, podría ser que se los acepten y con eso se liquide la deuda, pero hay que checar eso, si realmente el vehículo vale eso, porque muchas veces la gente sin saber hace la dación, les dicen los de la agencia automotriz o quienes haya otorgado el crédito. ¿Sabes qué? Regrésame el carro y ya no me debes. Pero eso nada más se los dicen. La gente va y regresa el carro. No tiene ninguna precaución. Y después les están cobrando la diferencia. Oye, es que me están cobrando 30, 40, 50 mil pesos de diferencia por un carro que ya regresé. Bueno, checaste realmente que no quedara ningún saldo pendiente al momento de regresar el vehículo? ¿Te entregaron un finiquito de que tú ya no tenías deuda con ellos? No. Pues ese es el problema. Dice Luis Andrade, que ¿cómo puede conocer de nosotros? Le urge, su caso está así. Tomó el tiempo para llamar a Banco Azteca para negociar su deuda y se portaron medio déspotas y groseros. Entonces quiere resolverlo, por favor. Con mucho gusto, ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto de una vez, para que se puedan poner en contacto con nosotros y nos platiquen con mayor detalle su problema. Está bastante sencillo, nuestros números telefónicos. Les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa en qué parte del país vivan ustedes, les podemos ayudar. La Alada, aquí en la Ciudad de México, donde están nuestras oficinas centrales, 0155, es la Alada, 0155, teléfonos 5594-5514, ese es uno, 5594-5453, ese es otro, 5594-5491. Nuestros números telefónicos a su servicio para que nos puedan llamar. Correo electrónico contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDD, o sea, 3Ds de dedo MX de México punto org. Así de fácil y así de sencillo nuestro correo, para que nos puedan llamar. De todas formas, aquí en nuestro muro de Facebook, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 100,000 seguidores en este momento. Ahí hay un botón azul en nuestro muro que dice contactarnos. Le dan clic a ese botón azul y automáticamente va a abrir una página web donde vienen todas nuestras direcciones, más números telefónicos, más correos electrónicos, todo lo que ustedes necesiten para que se puedan poner en contacto con la mayor organización de ayuda al deudor de toda América Latina. 8 años trabajando y seguimos creciendo, seguimos ayudando ya a más de 40,000 personas a la fecha a liquidar sus deudas. Bueno, pues ya se acabó el programa, de verdad, muchísimas gracias, Rocío, qué bueno que te sirvió la información, estamos a tus órdenes. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos programa nuevamente en horario nocturno de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Asesoría para ustedes sin costo alguno, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, ya me llegó tu WhatsApp, te felicito, ya ves, ya se solucionó, vamos a ver, porque estamos defendiendo a un par de personas que fueron demandadas por Liverpool allá en Nayarit, y bueno, ya llegamos a un acuerdo con una, ya se liquidó la deuda. Vamos ahora a la que sigue, que todavía no inicia el proceso judicial, ya mero, pero va a ser lo mismo, vamos a negociar y se va a liquidar la deuda igualmente. Pero también nos encanta representarlos legalmente, porque ahí es donde ustedes ven realmente cómo trabaja nuestra área jurídica. Somos bastante eficientes. Digo, estamos negociando. Al final del día, no crean ustedes que es muy vistoso, pero las negociaciones se realizan y al final se obtienen muy buenos resultados. Bueno, Maurilio, pues de verdad, muchas gracias por todo. Te mando un abrazo, amigo, y un saludo. Pasen excelente tarde, muy buen inicio de semana. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.